en Guatemala. Las constantes violaciones a los derechos laborales en ese país fueron tema de discusión en la 104 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Allí se emitieron una serie de recomendaciones y solicitudes al gobierno guatemalteco para mejorar las condiciones de las y los trabajadores. Luis Ovalle amplía esta información. Hola amigas y amigos. Durante la 104 Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, en la primera quincena de junio, el caso Guatemala tuvo especial atención debido al permanente incumplimiento de los derechos laborales en este país, señala el informe de la Comisión Laboral designada a dicho evento. De acuerdo con la información del sector sindical guatemalteco, la conferencia es el órgano en el cual se aprueban las normas y recomendaciones de trabajo, por lo que cuenta con representación tripartita de todos los países miembros. Da seguimiento al cumplimiento de esos mismos instrumentos internacionales, por lo que se denomina como Parlamento Mundial del Trabajo. En lo específico, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones se ocupó 9 veces de Guatemala e hizo una gran cantidad de recomendaciones relativas a la negociación colectiva y la libertad sindical, la inspección de trabajo, la protección de la maternidad, la política de empleo, los derechos de los pueblos indígenas y el trabajo forzoso. Como consecuencia de ello y de la grave situación de violaciones a los derechos incluidos en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical, la Comisión de Aplicación de Normas, que es el ámbito en el que la conferencia analiza el cumplimiento de los instrumentos internacionales por parte de los estados, entendió que Guatemala debía ser uno de los 24 países a ser estudiados de forma detenida, como ha ocurrido los últimos 15 años consecutivos. De acuerdo con la información, al final del debate en el que estuvo presente el ministro de Trabajo de Guatemala, la comisión emitió sus conclusiones, entre las cuales lamentó los asesinatos de trabajadores sindicalizados ocurridos en los últimos años y solicitó la plena aplicación de la hoja de ruta acordada por la administración de Otto Pérez Molina con la OIT para combatir la violencia y la impunidad. Asimismo, reclamó que se establezca un acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para que investigue los casos de muertes de sindicalistas y pidió que se fortalezca el trabajo del Ministerio Público y la Mesa de Protección Integral para la investigación y protección de los sindicalistas. La comisión también reclamó institucionalizar la participación sindical en los espacios tripartitos ya existentes y requirió continuar con la presencia del representante especial del director general de la OIT en Guatemala. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.